canto desde su primera nota. Se me acostó en la razón, se me acostó en la razón. Yo le pedí un vaso de agua, no niego que me lo dio, pero como se da el perro, el resto que le sobró, el resto que le sobró. Que mata sin sonido.